Estamos en la multitudinaria manifestación por la Universidad Pública en la ciudad de Paraná, en la capital de Entre Ríos. Una manifestación que transcurrió con miles de personas desde la Plaza Primero de Mayo hasta la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y estamos con María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. María Gracia, ¿qué significado tiene esta jornada en el contexto actual de la lucha por financiamiento universitario? Bueno, la verdad que es una jornada de mucha emoción. Realmente estar en esta plaza es impresionante, encontrarnos con todos los jóvenes, adultos que están en la docencia, que están, son estudiantes, que son graduados, graduadas, que son trabajadores y trabajadoras, que son familiares, padres, abuelos de estudiantes universitarios o que tienen la expectativa de que sus hijos, sus nietos estudien en la universidad, los carteles, las manifestaciones, todos en una sola, unidos en una sola lucha que es por defender esta universidad pública que en Argentina es única en el mundo, ¿no? Y nosotros desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, con un grupo muy grande, nos hemos convocado a participar de la marcha, como siempre, porque, bueno, consideramos que tenemos que seguir trabajando por transmitir esta memoria de lo que es la universidad pública en su historia y lo que ha sido para lo que es para la provincia de Entre Ríos. Nuestra facultad forma en la educación, en la formación docente, en la salud pública, en la cultura, y bueno, todo esto es una universidad que aloja a muchos hijos e hijas de trabajadores, que son primera generación de estudiantes, y esto, queremos que esto siga siendo así, que se siga fortaleciendo y no se la ataque, no se la desprestigie como se está haciendo desde el gobierno nacional. Muchas casas de estudios están señalando que el financiamiento alcanza para abril, mayo, junio como mucho. ¿Cuál es el caso de la Facultad de Humanidades? Y bueno, la Facultad de Humanidades, las universidades nacionales tienen una situación particularmente grave que no es exactamente la misma que la que transitamos nosotros como universidad provincial. Nosotros sí tenemos un presupuesto garantizado, pero que en su 99,8% diríamos se va en sueldos. O sea que ese porcentaje que nos resta es para financiar todos los gastos de todas las funciones que cumple la universidad, ¿no? La docencia está garantizada por allí con este porcentaje que decía, pero la investigación, la extensión, todo lo que significa el trabajo con el territorio, hay que sustentarlo con este resto, ¿no? Muchas gracias, María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en esta marcha multitudinaria en la ciudad de Paraná, la marcha más convocante desde diciembre pasado en oposición al gobierno de Javier Milei. Informó para Farco, desde Paraná, Entre Ríos, Radio Comunitaria Barriletes.